antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Playmobil lanzará set de Volver al Futuro. La empresa alemana tendrá figuras inspiradas en la película de los 80 que incluyen al DeLorean, además de Marty McFly, el Doc Emmett Brown y su perro Einstein, junto con los accesorios como la patineta, cámara de video, control remoto, pararrayos, plutonio y estuche especial. Llegará a las tiendas en mayo con un total de 64 piezas y costará aproximadamente $79. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.